Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Saludos, oyentes del Mary Podcast. Bienvenidos una semana más a nuestro rincón en las ondas, el programa de juegos de Mary Station. Es el lugar donde, bueno, cada martes esta panda de amantes del ocio digital y frikis del pad y el ratón, aunque por encima de todo eso esta panda de amiguetes, se reúnen para acercaros lo más jugoso de los últimos 7 días en el planeta del jugón, ¿eh, Salinas? Almudena, ¿cómo estamos? Hola a todos. Pues bien, descubriendo últimamente el nuevo Dashboard de Microsoft X360, que la verdad es que ha sido toda una sorpresa, sí señor. Fenomenal. Bueno, pues tiempo tendremos para hablar de ellos, si no en este programa, en próximos, aunque ya ha ido apareciendo en alguna de las anteriores entregas de esta temporada. Y junto a Almudena y un servidor, nuestros habituales esta semana con algunos cambios, algunas novedades, gente que vuelve, gente que se incorpora. Y como siempre a la cabeza del equipo de redacción del Mary Podcast y de Mary Station, don Nacho Ortiz, ¿cómo estamos? Muy buenas a todos, caballeros, señora. Aquí estoy intentando salvar el culo de estas cuatro películas que son Left 4 Dead. Pero macho, con compañeros como Álvaro Enrique estoy vendido. Ya está otra vez engañando, pero si es que eres malísimo. Decía Albert Gil, que está como siempre acompañándonos en esta dúo, bueno, no, decimoprimera más bien, todavía me estaba adelantando, edición del podcast de la segunda temporada, que miente Nacho. Albert, defiende esa postura. A ver, yo no sé si os dais cuenta, o sea, siempre que empezamos el podcast salta Nacho diciendo que me ganan esto en otro, pero es que no hay pruebas de ningún título. Nacho es malísimo en todos los juegos. Y vamos, cuando queráis, hacemos un duelo, lo que sea, en vivo, por internet, y veréis que es patético. Te voy a hundir, Albert, te voy a hundir y luego no vas a poder sacar la cabeza cuando salga el Quake Live, pondremos el Quake TV y verás tú la humillación pública que vas a recibir, Nacho. Mira, lo verás. Para el video review del Left 4 Dead vamos a sacar una partida y la gente va a ver lo paquete que eres, tío. Bueno, pues al margen de estos habituales piques que le dan un poco de salero al podcast, nos acompaña, como cada semana, Enrique García, coordinador de noticias. Hola, compañero. Hola, muy buenas. Yo no me quiero entrometer entre Albert y Nacho, pero evidentemente yo soy superior a los dos. Tú, con solero, ando a Le Porto, realmente. Cállate, Nen, que te quito el huevo, ¿eh? Eso nunca. Quítale la montura legendaria esa que lleva y no es nadie, ¿eh? Bueno, y junto a estos tres señores que ya empiezan a enzarzarse mucho antes de que llegue la sección a debate, aunque como habéis podido comprobar en todos estos programas, a nosotros no nos hace falta debatir para enzarzarnos en piques y presuntas irregularidades en anteriores partidas entre ellos. Está Joaquín Relaño, que ha tenido dos programas fantásticos y que no me cabe duda va a seguir dejando el listón altísimo. La gente no espera menos de ti, Joaquín. Hola a todo el mundo, y bueno, personalmente estoy algo preocupado por Albert, porque lo veo un adicto al WoW, y dadas las últimas noticias sobre usuarios que han acabado sufriendo desmayos tras tirarse dos días seguidos jugando, me está preocupando. Relaño que se nos muere. Vamos a tener que llevarlo a una clínica de desintoxicación o algo. Tú piensas que si aún has sobrevivido al vicio que te has pegado al Motorstorm, no te preocupes por mí. Es una forma de vida el Motorstorm. Bueno, no es visión ninguna. Eso es como el pan, es como dormir. Es una necesidad humana. Van entrando en calor, como podéis ir oyendo. Vuelve a las filas de Mary Podcast un señor que tengo muy cerca, aquí cerquita de la capital. Don Javier de Pascual, bienvenido de nuevo. Muy buenas. Yo ni películas de terror, ni huevo, ni leches. A mí me pone rock and roll, tío. Así que nada, esta semana tenemos dos buenos análisis. ¡Olé! Sí, señor, el metalero. Es el rey del metal aquí, el amo del metal. Efectivamente, qué duro que es don Javier de Pascual. Bueno, pues ese, como suele ser habitual, es nuestro quinteto de especialistas, de redactores de Mary Station, junto a los cuales, habitualmente también a los mandos de la parte técnica, don David Ortiz. que hoy de nuevo vuelve a ser el hombre silencioso, y bueno, nuestro habitual, el señor Locuendo, con sus intervenciones inesperadas y sus chascarrillos. Señor Locuendo, ¿qué tal? Hola Juan, yo soy Jay David Ortiz Esbob, el silencioso. Estamos los dos aquí cuidando el chiringuito. Fenomenal, pues no esperábamos menos de usted, señor. Ahora sí estamos todos presentados, no nos dilatamos más. ¡Que comience el Merry Podcast! Retropodcast. Fenomenal, pues bien, Almudena, esperamos todos los oyentes y nosotros ansiosos que nos digas cuáles son los mensajes que esta semana has recogido y traes a colación en este Retropodcast. ¿Cuál es el primero de ellos? Bien, el primero, como bien dices, es de Remblast, que bueno, nos quiere felicitar, o bueno, se alegra de escuchar tantos elogios que llegan no solo de parte del podcast, sino en muchos sitios, acerca del doblaje de Left 4 Dead. Y todo esto viene a colación de que su prima es la chica que dobla la voz de la protagonista del juego, de Zoe. No dice que no dudará en pasarla un link con el podcast y un recopilatorio de las referencias que hemos hecho en las distintas partes de la web y del foro. Fenomenal. Con respecto al tema doblaje, es interesante, yo creo que incluso dentro de poquito podríamos tener o traer al podcast a alguno de las voces que estáis escuchando, habéis podido escuchar recientemente en los videojuegos que están apareciendo en las tiendas. Y bueno, es una buena noticia que yo creo, sobre todo por la parte que me toca como miembro de esa comunidad de actores de doblaje que tenemos en este país, decir que nada, es un lujo contar con un plantel tan bueno de actores, y no me incluyo ahí por modestia porque no es cuestión de hacerlo, pero sin duda gente muy capaz que está haciendo de los videojuegos doblados algo creo que bastante especial y con resultados óptimos recientemente. Ya podemos hablar del proceso de doblaje quizá algún día y en fin, no quiero enrollarme mucho con el tema, pero se agradece que de vez en cuando podamos hablar de ello. ¿Qué más tenemos, Almudena? Bueno, después de... quiero dar la felicitación, la verdad, a esta chica que se llama Ana, a la prima de nuestro usuario, porque es verdad que es un gran doblaje y ya lo hemos recordado en aquí en el podcast y como bien dice en la web. Pero vamos a seguir con los mensajes. El siguiente es de un habitual, que es CP3, que nos pregunta si nos ha gustado la nueva interfaz de 360, aquella con la que he abierto yo el podcast. Y bueno, ¿qué tenéis que decir a esto, chicos? Yo no la he probado todavía. Yo sí lo he probado y la verdad es que me parece muy similar en lo que se refiere a la construcción del avatar. Me parece bastante similar a Wii. Aunque opciones para construir el cuerpo y la vestimenta y todo eso obviamente tienen más, pero en lo que es la cara es que es clavadita. Además, la música que suena mientras te estás creando tu avatar también es muy parecida a la del canal Mi de la Wii. Bueno, pero aparte, al margen del parecido estético que existe entre el sistema de avatares y los Mi de Wii, hay que reconocer que la nueva experiencia de Xbox sí permite unas opciones que no tiene la consola de Nintendo. Y sobre todo a la hora de socializar y de tener amigos registrados. O sea, en Wii también podemos tener nuestros amigos registrados, pero con los avatares te da más cierta libertad en cuanto a ver las personas que están en la partida, sus avatares, comunicarte con ellos. Que veremos a ver si ahora con el periférico Wii Speak Nintendo evoluciona un poco en este sentido. Bueno, de todas formas, creo que es un tema que quizá es una experiencia más que hay que vivir, como ellos han dicho los de Microsoft. Y quizá pues tenemos que dejarlo un poco a la experiencia de los usuarios, ¿verdad? El siguiente mensaje es de otro habitual de los foros, de Powerful, que se queja de que no le hemos hecho caso en semanas anteriores acerca del tema de la Fórmula 1 de Codemasters, y pregunta que qué se sabe acerca del nuevo Splinter Cell, porque es un gran seguidor de esta saga. Estaba retrasado, ¿no, Enrique? Hasta el próximo año fiscal era, ¿no? Sí, Nacho, Splinter Cell, hasta donde sabemos, creo que está retrasado hasta el próximo año fiscal, es decir, si no me equivoco, es de marzo, abril hasta a los meses próximos. O sea, el segundo cuarto de 2009 aproximadamente. ¿Tenemos algún mensajito más, Almu? Sí, seguimos con otro usuario que ya la semana pasada estuvo presente aquí en el Retropodcast, que es Sisu, que dice que ahora entiende a Nacho cuando dice que los debates de la redacción, pues que no, realmente no son debates físicamente, ¿no? Que son debates o conversaciones por Messenger. Y bueno, al tema también Sisu pregunta sobre cómo se trasladan las estadísticas de los jugadores de categorías inferiores que no son tan conocidos a los videojuegos, porque todos sabemos que un jugador como Messi o, no sé, cualquier jugador bastante conocido, es bastante fácil igual sacar sus características y plasmarlas dentro de un videojuego, pero un tío que juegue en la segunda división en un país perdido, pues igual es bastante más difícil, ¿no? ¿Alguien puede contestarle a esta pregunta? Pues el amigo Zizou me ha costado una llamada, ¿eh? He llamado esta tarde a Electronic Arts, espero que me la agradezca. Está hablando con el responsable de FIFA, con Enrique Santamaría, le he preguntado porque la verdad es que no, tampoco lo tenía muy claro. Y me han dicho que tienen un equipo de ojeadores en todo el mundo, en cada una de las ligas que están incluidas en el juego, y son los que, digamos, que hacen una labor de recopilar datos, la labor técnica, y construyen las estadísticas de los jugadores. Y otra cosa que yo no sabía es que para el Live Season, para este modo que hay, que FIFA se actualiza semana a semana con las nuevas estadísticas de cada jugador, porque vemos que un jugador puede empezar la temporada muy mal o muy bien, ir subiendo, y las estadísticas cambian. Pues tienen un acuerdo con Marca, que son los que les pasan, pues digamos, referencias acerca de quién sube, quién baja, quién está más en forma y quién está en menos. Vamos, desde que empezó la temporada creo que Raúl ha caído un 40% de los atributos que tenía. ¿Hacía falta el comentario? Ya tenía que salir con el comentario. Si es que no se puede aguantar, es que no se puede aguantar. El 7 de España, ahí lo tienes. Ay, señor. Bueno. Un grande y siempre lo será. Después de este, yo creo que interesante apunte de Nacho, me pregunto si Almu tiene algún mensaje más. Tenemos también un apunte que hacer con respecto a un concursito, ¿es así? Exactamente, tenemos un concurso ahora mismo en la web de Mary Station, un concurso creativo acerca de Little Big Planet. Pero bueno, yo creo que igual Nacho nos puede hablar mejor de este asunto, ¿verdad? Bueno, rápidamente también, bueno, a decir que se pueden encontrar todas las bases para participar en la página principal, en la sección Flash. Hay un cuadradito que viene concurso Little Big Planet. Ahí está todo más detallado, pero bueno, básicamente lo que hacemos es invitar a los jugadores, a los usuarios de Little Big Planet, a que diseñen su propio nivel y lo compartan con Mary Station. Para esto, pues, ¿qué hay que hacer? Simplemente construir y hacer un nivel original, sin plagiar nada, sin bajarse ningún componente ya hecho, simplemente hecho por ti al 100%, insertarle dos o tres motivos de Mary Station, puede ser la foto de Pep con Kutaraki, aquella famosa que sabemos los tres, la cara de Relaño, Lorena, el logotipo, lo que os dé la gana, pero que veamos que lo habéis hecho vosotros. Al juntar cuatro fotos del making of, digamos cómo lo habéis ido construyendo, subidlo con el nombre de Mary Station, el nivel que es, y a partir de ahí lo postéis en el foro, y un jurado en el que estamos Enrique, Javier de Pascual y Fran, entre otros, a fin de mes, bueno, cuando pasen 30 días desde que se arrancó el concurso, le daremos un ojo y elegiremos el mejor. El mejor que se lleva una PSP 3000, y los dos mejores segundo y tercero, se van a llevar un Resistance y un Motor Storm, un pack de esos dos juegos cada uno. Que vamos, con Motor Storm solo, ya con eso ya, ¿verdad? Qué grande ese premio, qué grande. Se justificaba ya. Voy a participar yo, y eso que estoy también como jurado. Acumulando Motor Storms ahí a saco. La verdad es que es un regalazo, como también hay que decir que es un regalazo todas las experiencias que nos han dejado los usuarios, al hilo de lo que comentábamos la semana pasada acerca de esas horas que le hemos robado a los estudios, esas pellitas que hemos hecho acerca de juegos, que la verdad es que ha habido... Ha gustado esos comentarios han gustado. Sí, sí, he visto que hay muchos pelleros por ahí, ¿eh? Muchos pelleros. Bueno, todos hemos pecado alguna vez, y el que esté libre de culpa, en fin, ya sabéis lo que decía el otro. Pues nada, Almu, yo creo que con esto vamos a ir cerrando el Retro Podcast. Muchísimas gracias por esa recopilación de mensajes. Gracias, chicos, por vuestra participación. Espera, Juan, no te olvides que nos han recortado la emisión. Bueno, cierto, sí, que nos han recortado la emisión, así que intentaremos que este programa sea un poquito más breve de lo habitual. Lamentándolo mucho, chicos, la duración de los últimos no va a poder mantenerse. Pero bueno, calidad seguro que vamos a seguir. No porque arruinamos Mary Station. No es nuestra intención, eso sí que no. Bueno, y ya que el señor Locuendo saca el tema a colación, queríamos también hacer un apunte para los foreros del podcast. Chicos, no ocupéis los primeros puestos del foro cada semana con ese "me reservo espacio para luego", que luego se llena el foro, se satura de mensajes en los que al final no hay contenido, y muchos de ellos ni siquiera editan a posteriori, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, ahora sí, vamos a debatir. Muy bien, pues yo creo que todo el personal del Mary Podcast está impaciente, dispuesto, listo para que podamos empezar una semana más la sección a debate, y no vamos a andarnos con muchos rodeos, vamos a pasar directamente al primero de esos temas que tenemos listos esta semana, y ese tema no es otro que contenido descargable. Chicos, últimamente las compañías, y no hace falta irse a títulos extraños. Podemos hablar de títulos enormes como GTA 4, Fable 2, Prince of Persia, Tomb Raider, Underworld. Hay muchísimos de ellos que podemos sacar a colación. Decía que las compañías se reservan gran parte o una parte importante de contenidos que serán descargables una vez el juego ha sido lanzado. La duda que nosotros planteábamos para hablar sobre la conveniencia de sacar este tema en el podcast era si estos contenidos descargables durante el tiempo de desarrollo del juego son realmente parte de ese desarrollo que en principio iba a ser incluido en el título que se vende luego en las tiendas, pero que a última hora deciden dejarlo para que sea descargable y hacer un extra en caja después, ¿no? No sé, quizá esto puede aportar comentarios sobre lo oportuno de esto, si realmente es algo que aporta cosas al título o si debería ser incluido, como puede ser en algunos casos, como parte de esa copia inicial que compramos en las tiendas. ¿Quién se lanza al ruedo? Vamos a ver, mira, esto es muy sencillo. Títulos que tienen contenido descargable de pago: GTA 4, uh-huh. Fable 2, Prince of Persia, Tomb Raider Underworld, Soul Calibur 4 o Bioshock. Regla general, conclusión que se extrae, todos juegazos o títulos que van a tener bastante aceptación. ¿Habéis visto algún truñazo que tenga contenido descargable? ¿A que no? Es sencillo. La cuestión es, juegazo que hay, el extra o estos niveles que podemos añadir o estos personajes o estas nuevas misiones, en vez de añadirlas y ofrecerlo como, presentarlo al público como una característica para que la gente se sienta atraída por el producto final, vamos a segregarlo, lo separamos. Y cuando pase el lanzamiento, lo ofrecemos como un extra de pago, pero que, vamos a ver, si vendes 4 millones de unidades, con que te compren el contenido extra un 4%, ya estás haciendo una caja impresionante. Entonces, vamos, la regla de tres es así de sencilla. Juegazo que hay, pellizco que se puede pillar, pues se separa y se vende después. Así de fácil. Precisamente lo hacen para exprimir un título que ha tenido bastante éxito, pero sin y no aventurarse a hacer un nuevo desarrollo, quizá. O sea, es una forma de ir salvando el culo, entre comillas, entre un título y otro. Pero vamos a ver, tampoco vamos a exagerar, porque realmente aquí hay dos tipos de juegos claramente definidos. Están los que directamente te reservan cosas para luego vendértelas, como es el caso de Oblivion, de Soul Calibur 4, pero luego hay otros casos, como por ejemplo, veo yo GTA 4 o Bioshock, en los que estos contenidos, digamos por planificación o por tiempo de desarrollo, por H o por B, se han reservado y que luego te los dan opcionalmente. La historia de GTA 4, por lo que yo entiendo, se cierra sola. Y en Bioshock igual, el contenido descargable no tiene nada que ver con la historia principal. Entonces, en cierto modo, es una manera de alargar la vida del juego y no deja de ser opcional. El problema que están cayendo muchas compañías, una especie de vicio, es que crean un juego y durante el desarrollo de ese juego ya tienen, digamos, el 100% sí, sí. del juego creado. Que y se ha tomado como costumbre esto. Es venderte el 80% del juego que tenían planeado meter en el disco y ese 20% lo dejan aparcado para luego ya posteriormente vendértelo como contenido descargable. Y aquí el problema está en que el juego que ponen en las tiendas te va a seguir costando 70 euros. Allí en las tiendas no te van a reducir el 20% de ese precio. Te lo siguen vendiendo. Pero, tengamos un poquito de tacto en este asunto y sobre todo las compañías deberían tener un poquito de tacto. Porque si tú sacas un juego hoy y hace 2 o 3 semanas me estás anunciando que va a tener contenido descargable y que encima esos contenidos me van a ampliar la historia, me estás dando a entender que el juego que me vas a vender no es la versión completa o la versión definitiva. Bien es cierto que estos contenidos descargables no suponen un extra demasiado sustancial en algunos casos, como son paquetes de, no lo sé, paquetes de objetos y demás. Pero pasa con Grand Theft Auto, que se anunció previamente los dos capítulos. Pasó con Bioshock en PlayStation 3 y la verdad es que ha pasado también con Prince of Persia, si no me equivoco, con la nueva entrega de Ubisoft. Y la verdad es que es una tendencia bastante peligrosa que se está tomando como la lógica dominante, sobre todo en este último año, que sí que la distribución por internet es fantástica. Pero por favor ofrezcan un producto completo de serie y de lanzamiento y posteriormente si quieren lo amplían. Lo de Soul Calibur 4, por ejemplo, sí que ha sido bastante bastante sangrante. Soul Calibur 4 te vendían Darth Vader y Yoda como personajes exclusivos de cada plataforma. Y luego tú entrabas... Exactamente. Entrabas en tu versión de Soul Calibur 4 y una vez te habías desbloqueado todos los personajes te dabas cuenta de que quedaba una casilla en blanco. Y es que esa casilla ha resultado ser la del luchador que se suponía exclusivo de la otra plataforma, que al final te lo han vendido como no sé, contenido descargable aparte. Yo no sé si os acordáis todos, Nacho ha puesto unos ejemplos, bueno, bien y tal, pero hay un ejemplo descarado, que fue el contenido extra descargable previo pago de Oblivion, que era escandaloso. O sea, eso fue escandaloso. Yo en mi vida había visto una cosa que, digamos, pero por favor, si tú estas armaduras para el caballo las tenías acabadas de hace meses, ¿por qué no las lanzas con el juego y las pones a la venta al cabo de nada, una semana de salir el juego a la venta? Entonces hay que vigilar, porque sí que pues es verdad fácil. Que hay compañías que sí, se aprovechan del... Es muy fácil la respuesta, Albert. ¿Cómo que es fácil? Fácil es que te están sacando los cuartos por es unas fácil armaduras. La respuesta, pero ahí está el asunto, que te quieren sacar los cuartos, porque dicen, vamos a ver, esto, sepáralo y lo guardas, tiene tirón, está chulo, puede haber un 1% que lo compre, sí, pues sácalo, lo quitas, lo sacas de pago y hacemos caja, pero es que esto es mercantilismo puro, si no hay otra. Claro. Sí. Pero eso tiene sentido a lo mejor en un juego free to play, pero en un juego que te ha costado 70 euros en tienda no tiene sentido. Y más habiendo algunas compañías, como el título de Burnout Paradise, que ha anunciado 4 packs y los 4 packs son gratuitos, ¿sabes? Gratuitos y sobre todo que no son packs simplones y con contenido pueril, que son packs completísimos y con contenidos que habitúan a innovar en el producto. Claro. Claro, el tema de Bioshock es sangrante, porque a mí me parece un contenido de calidad, pero vamos a ver, estás vendiendo una versión de un juego que salió el año pasado, hace 9 meses, me la estás vendiendo igual, prácticamente no, exactamente igual, con un modo de dificultad extra, y esto que es el elemento diferenciador, mi contenido exclusivo, me estás haciendo que pague 8 euros, cuando esto, todos lo sabemos, en el pasado ha sido así, cuando se hacían ports de un sistema a otro, con cierto desfase, siempre se añadía un nivel extra, un personaje, algo que te daba un valor añadido, pero es que aquí nos dicen, vale, te cuesta 60 euros, 59,95, y no te cuesta los 70 que costaban 360, y mira, ahora cojo y para tener acceso al contenido exclusivo, ¡pam!, 8 euros. Vale, parece que no. Ahora, que con lo de GTA 4 estoy muy de acuerdo y me parece genial. Pero Nacho, ¿quién te dice a ti que... ¿Quién te dice a ti que esas misiones que vas a jugar ese personaje nuevo no estaban planeadas antes para que las jugara? Pero creo que este contenido es un contenido que entra en el segundo tipo, en el tipo contenido descargable bueno. Vamos a ver, no son nuevos trajes para Bellic, no son nuevas armas ni nuevos vehículos. Estás hablando que es una historia nueva con un protagonista diferente y que te va a ofrecer muchas más horas de juego. Entonces, bien, de acuerdo, es algo que yo lo Pero quiero, ese, lo cojo. Pero ese contenido descargable... Ese contenido descargable lo podrían haber incluido perfectamente Hombre, en el disco que... de juego. Pero eso ya es un poco ya teoría de la conspiración, ya de piensa todas lo maneras, que quieras. Con el contenido exclusivo de GTA 4 tampoco puedo yo asegurar que sea tan exclusivo, porque desde Rockstar North durante el desarrollo del juego se argumentó que había contenido que tenía que haber, que lo tuvieron que eliminar porque no entraba dentro de los 9 gigas de capacidad del DVD, así que lo dejaron ahí aparcado, así que a lo mejor el contenido, yo creo que el contenido que nos van a ofrecer ahora tiene algo que ver con ese que quedó descartado en anteriormente. Pero lo que sí es cierto es que, y no es por ser negativo, es que los contenidos de GTA 4 sí vienen con retraso, que estaban previstos para 2008. Y por arte de magia se han ido a primero, vamos, al cierre del año fiscal, realmente, que no es un movimiento que no se ha pensado, que realmente es un movimiento muy estratégico dentro de la perspectiva económica de la empresa. Hombre, es que si te los dan después, como que yo creo que los recibes con más ansia. Igual si te los dan en un primer momento, dices, bueno, no hacer mucho caso, pero si después de estar pues casi un año machacando los mismos mapas, te dan más contenido, que ahí pues claramente los están en ese periodo, pues bueno... Es que ya estamos con lo que decías antes, Enrique. Pero vamos, lo que yo creo es que directamente si te los dan después de que pase un tiempo, los recibes con más ánimo y con ganas de jugarlo. Incluso te da rollo, te da volver a sacar el juego y volvértelo a poner porque es material nuevo. Pero claro, Enrique, aquí ya volvemos a lo que decías tú. Si los tenía antes y los han guardado un año, no creo, hombre. Yo digo, yo creo que los habrán hecho hombre, después. Claro, es que hay que tener en cuenta que la campaña de Navidad ha venido muy fuerte y supongo que se han querido esperar al momento justo para lanzarlo, ¿no? Pero es una buena manera de extender los juegos. Otra cosa que a mí me gustaría debatir es el tema de los mapas descargables, macho, porque el hecho de que te estén cobrando, por ejemplo, por mapas nuevos del Call of Duty 4, no sé yo si es bueno porque te alarga la vida del juego, si es malo porque te los podían haber dado en un primer momento. No sé qué pensáis vosotros. Oye, casualmente esta semana, bueno, la pasada semana apareció una noticia con unas imágenes que se habían filtrado con una serie de mapas de Gears of War 2 que no estaban incluidos en la versión retail, en la versión que se ha comercializado en las tiendas. Y estos mapas eran completamente nuevos. Entonces, estamos hablando de un pack de mapa que ya está desarrollado y, digamos, como se suele decir, en la fábrica de Epic para salir en el momento en que crean oportuno y que ese contenido no se ha metido dentro del juego. Es que estamos siempre en esta especie de duelo ético comercial. Sí, yo creo que ahí les han pillado. Es que lo puedes hacer bien o mal, pero es que vamos a estar siempre un poco pues entre la duda de si realmente se está haciendo para apoyar que la gente disfrute más con el contenido tal, o si se ha hecho en un principio, se ha reservado y se ha dejado en barbecho hasta que, bueno, cuando haga falta lo sacaremos y Eso, cobraremos a por eso él. iba yo. Pero una cosa, aquí estáis viendo, bueno, parece que veis muy normal pagar por un mapa extra. Yo, o sea, yo es que alucino, o sea, yo sin ir más lejos, con el parche 1.4 de Quake 4, metieron gratuitamente 20 mapas nuevos y nadie pagó ni un duro. O sea, ¿qué diablos es esto de pagar por un mapa? Hombre, y si te vas a la Es que me comunidad y parece al... lamentable. O sea, me parece Pero hombre, es lamentable ya que... todo en general de pagar por un mapa, pero por favor, si te pagué Pero... 50 € por el juego Sí, entero, es yo que me he estarías comprado, obligado a darme varios, es mapas que también... actualizados. Pero Pero hombre, fíjate. por peores cosas se están pagando. Ahora mismo en el equipo Live te están ofreciendo fondos de escritorio pagando, o sea Mira, que yo no me he ya sentido te más digo. estafa en mi vida que cuando me hicieron pagar, creo, pues no sé cuántos 1.000 puntos de Microsoft por los packs de las canciones del primer Guitar Hero en Guitar Hero 2. Habían además mis temazos favoritos y me tocó pasar por el aro como un Pepe ahí, soltar los billetes porque quería a mí el Stellar, el Incubus, los quería ahí, pues mira, me tocó soltar la pasta. Impensable totalmente. Esto es muy de consola, pero Albert, tú fíjate los que venimos de jugar al PC de los viejos tiempos, pero esto era impensable. Tú, la gente que se dedica a hacer sus mapas, sus Es mods, muy sus exagerado, historias y mucho, todo de mucho. gratis. Y ahora estamos ahí que por respirar a pagar. Pero hombre, no, no, a Pero hombre, pagar. Albert, tampoco seas catastrofista, que ¿Cómo llevo catastrofista? Es lo que te trayecto con el digo. mapa. Que me regalan 20 mapas la propia ID de Quake 4 Pero y si no los hay. quieres, no los pagues, hombre, no es tan Pero difícil. que. Eso está bien, vale. Si no los quieres, no los pagues. Pero es que cobrar por un mapa es un robo. Si quieres que te. Que luego te los dejan gratis, tío. Bueno, pues nada. A Ala. los 6 meses o por Todos ahí los te los mapas de dejan todos los shooters a gratis. pagar. O sea, si lo veis así de bien. No, hombre, no es que lo vea bien, pero tampoco Que hay que tú ser dices, realistas, vale, hombre. si no lo quieres, pues no lo pagas, pero es Claro, que ahí estamos está, tú hablando también de que decides. ese contenido te lo tendrían que haber ofrecido también en el disco. Ahí estás tú perdiendo. Por ejemplo, Claro. yo ahora si no quiero el personaje de Yoda de Soul Calibur 4, Mirad, no lo pago, si pero es seguís. que No, ahí si, no. Si ya lo estoy seguís, si seguís perdiendo. con esa argumentación, dentro de unos años veréis normal pagar por los parches de Hombre, correcciones de hombre, bug. eso, A ver, a eso, ver. eso Esto lo se veréis puede normal, denunciar, Cristina. hombre, no, eso no, eso no, hombre, Ojo, por favor. al Pero tiempo, hombre. Nacho. Si ves normal pagar por un mapa, veréis normal de aquí 5 años pagar por un parche. O sea, yo es que Hombre, alucino. vamos a ver, normal. Es que ya estamos otra vez en lo mismo. Acostumbrados en el pasado que era todo gratis y tan bonito. Coño, también en los 60 estaba el amor libre y estas cosas tan maravillosas del mundo hippie. Y ahora eso sí no existe, tío. ¿Eso qué pasa? Pues que la industria evoluciona, madura y la forma en la que las compañías ven forma de sacar tajada, pues es pagando por ese tipo de contenido. ¿Y qué podemos esperar? Pues ponernos a rezar todos, porque macho, esto como siga por este camino, nos van a apretar las clavijas y nos van a sangrar. ¿Qué pasa? Que lo sacan todo para juegos que tienen muchas unidades vendidas y aunque un 1% de la gente piense que, mira, me da igual, es mi juego fetiche, no puedo vivir sin los avatares del BioShock o del GTA, me tengo que comprar, pues aunque eso es 1% pague, pues ya estarán sacando beneficios y se va a seguir continuando con esta política. Solución, señores foreros, compren juegos de PC que tienen mapa A las gratis. armas, a las armas, Bueno, pues con Enrique. esa solución yo creo que vamos a ir cambiando de tema, aunque se ha puesto la cosa muy interesante y veis que las enconadas Joder, se le ha hinchado posiciones la de vena al nuestro ver, equipo ¿eh? de nuestro Es equipo de que redacción. alucino. Nada, nada, tranquilos, que hay tiempo para seguir debatiendo sobre el asunto, porque además no es por adelantar cuál es el último de los temas que tratamos hoy en A Debate, pero va de descargas la cosa, aunque algo muy diferente y en fin, ya lo descubriréis dentro de un ratito. Antes mencionaba alguien el asunto de las descargas de temas de Guitar Hero, que por cierto yo no he dicho nada durante el desarrollo de esta parte del debate, pero creo que es seguramente alguno de los títulos que más se prestan al asunto descarga. Porque bueno, temas pueden estar incluyendo hasta el fin de los días y no creo que les cueste demasiado realizarlo. Pero al margen de ello, vamos a tratar hoy en este podcast una comparativa de la que se va a ocupar, yo creo que con buen tinto y muy buen saber hacer, Javier de Pascual, entre los dos grandes, los dos pesos pesados de los juegos musicales del momento, tanto Rock Band como Guitar Hero. Están pegando duro desde hace un tiempo y bueno, vamos a ver cuáles son las cosas que nos gustan de uno y del otro, cuáles nos gustan menos, de sus periféricos, de lo que incluyen, aportan. Señor de Pascual, lances al ruedo y ilumine si puede a la concurrencia con su opinión al respecto. Sí, claro, empecemos con esta lección maestra de rock and roll. A ver, punto número uno. Hay dos tipos de formas de concebir el rock and roll, chavales. Una es diversión pura y dura y otra es un modo de vida, tomárselo en serio. Digamos que rock band... ¿Y la tuya es? Como el ver con el huevo. La mía, yo un poco de todo, hombre. No hay que... No, el rock es su vida, es su religión. Sí, señor. Hell yeah. Bueno, pues eso. Como decía, Rock Band, en cierto modo se ha intentado acercar más a un público lo más amplio posible. Vamos a ver. La concepción de sus periféricos, su estilo de juego, su acceso directo, todo está concebido para la diversión más rápida posible. Guitar Hero, por lo tanto, ha decidido, pues digamos en esta ocasión, diferenciarse a través de un aspecto, un concepto más ambicioso, digamos. Por lo tanto, tienen cada uno sus pros y sus contras. A ver, lo primero, los instrumentos de Rock Band 2, mucho mejores que los del primero, aunque no los vamos a ver por aquí hasta dentro de bastante, esperemos que no tanto, pero sí que es recomendable que pero bueno, yo antes de nada tengo que decir que Activision me timó, me hizo pagar por las canciones del Guitar Hero 1 que ya tenía en PlayStation 2, me hizo pagar en el de 360, estoy resentido por eso, tengo que decirlo. Pero, oye, a nivel de instrumentos, ¿qué tal Rock Band? Porque yo con Guitar Hero me gusta, me la pasa muy bien, pero es que ahora, después de haber probado las guitarras de Rock Band, especialmente hay una que es una réplica de una guitarra real con los botones, creo que es de Matt Cass, la vimos Enrique y yo en L3. Después de haber visto eso, macho, es que yo las del Guitar Hero las veo como que son de juguete, me parece que son como las que tenía cuando era pequeño, macho, la bandurria aquella. Sí, la verdad es que las guitarras de Rock Band, y más ahora que se ha perdido la licencia con Gibson, se han vuelto un poco más parcas, un poco más así, más bastias, más burracas, más de reventarlas en la espalda de otros, pero bueno. Tienen cositas buenas, como por ejemplo un nuevo pad táctil para hacer secciones de slide o de guagua y fliparnos un poco, que son opcionales, pero que viene muy bien. Eso va a ser brutal. No creas, porque la verdad es que tienen ciertos problemas de activación y de respuesta que a veces tardas en acostumbrarte. Y más, por ejemplo, cuando tienes que hacer un solo y tienes que ir rápidamente a la otra sección, te cuesta muchísimo pillarlo. Y es bueno, que para ser un buen guitarrista hay que ser pro. O sea, hay que echarle horas. Efectivamente. Claro. El tapping no es para todo el mundo. Y bueno, la batería. ¿Qué os parece la batería, chicos? Porque a mí veo pues dos. Oye, no había habido movida con la batería que daba problemas. Bueno, daba problemas porque había una partida que petaba al principio, pero se ve que eso ya se ha solucionado y que aquí en Europa ni lo notaremos. Lo que sí es que tiene son dos problemitas a cambio de una virtud muy grande que tiene, y es que se parece mucho a una batería electrónica de verdad. Yo tengo una aquí a mi derecha. Que realmente, salvo por tamaño, es muy parecida. Así que tiene dos platos, tres botoncitos que son tambores y luego el pedal. El pedal está suelto, no está agarrado, así que a veces se te puede ir un poco por ahí si le das muy bestia, si eres de estos que le gusta el black metal. Y luego los platos, tienes que coger la altura bien y darle la precisión muy ajustada. Entonces tarda un poco en acostumbrarse, pero una vez se han pasado todos ese tiempo de adaptación, va de puta madre. Ahora, bueno, la batería del Rock Band es coger los palos y disfrutar. Aunque el diseño es mucho menos real y sinceramente es un contra en ese aspecto, porque para lo realista que son los ritmos del juego, que no se haga un periférico a tenor de ello, no está bien, pero sí que el acceso es muy rápido y muy muy familiar, y además mucho más silencioso esta vez con la nueva batería. Bueno, es decir. Oye, macho, y el tema de los temas, porque aquí hay una guerra encarnizada, ¿eh? Yo creo que aquí se están gastando un pastón en hacerse con temas buenos de buenos grupos, y están las dos a tortas. ¿Qué plantilla de temas es mejor? Bueno, eso depende mucho de los gustos, porque la verdad es que hay un bombardeo de discográficas, como tú has dicho. La verdad es que las compañías discográficas, ahora que están ahí con la crisis del formato físico pasándose a los MP3, deben de estar dando palmas con las orejas, macho, porque el dinero que se gana a través de las descargas de Rock Band o de Guitar Hero es incluso superior al que se gana con iTunes, que es el mayor sistema de descargas. Pero si es que vale más, es más caro, es más cara una canción del Rock Band que una de iTunes. Efectivamente, pero a cambio de tocarla, simular que la tocas, emular a tu ídolo, pues entonces la gente pues traga y lo paga perfectamente. Hombre, me ponen ahí temazos de Bon Jovi y yo me los compro todos, ¿eh? Aunque al ver luego me... Hombre, está ahí Living on a Prayer, tío, en ropa. Hombre, no, ya era hora que pusieran un tema de Bon Jovi. Ya era 5 años aquí esperando que pongan algo de Bon Jovi, joder. Que pongan la discografía de Iron Maiden y me compro 3 copias del juego para que no se me acabe nunca. Y bueno, en cuanto... Así de claro. En cuanto al tema de precio, después de que ya nos pegamos ese susto con el primer Rock Band, ¿cómo van a andar los dos de precio? Relación calidad-precio y todo eso. Pues yo creo que han hecho un acuerdo bajo la mesa o algo de esto, porque están muy parecidos. Ambas, más o menos, 210 euros el pack completo. Entonces, no tiene nada que ver con los $180 de América. Bueno, sablazo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es una puñalada. Solamente le falta que te pidan el pulmón ya, pero bueno. Hombre, como no te lo compres con unos colegas, machos, que y luego dividas, es que eso es insufrible. Te cuesta, hombre, más que la consola. Hay soluciones, porque la guitarra de Guitar Hero mucha gente la tiene ya. Por ejemplo. Oye, Javi, yo quiero hacerte una pregunta. Sí, sí. Ahora que te veo tan puesto aquí en el tema y bueno. Dime, estás comentando que el juego es para aficionados del metal, para rockeros de verdad. Pero ¿qué pasa con estos usuarios que como yo no tenemos ni pajolera idea de tocar una batería o mismamente de cantar o yo qué sé? Porque con Guitar Hero realmente... Macho, realmente... Enrique, no te imagino en tu vida jugando a un juego de estos, tío. Nunca te Enrique, imagino tú, tocando una guitarra. Pero tú tocas, ¿verdad?, muy bien la flauta, Enrique. Que te he visto. ¿La flauta? Oye, Relaño, esos comentarios aquí... Relaño, ¿cómo puedes decir eso cuando tú y yo sabemos que Enrique tiene una foto con un par de heavies de los buenos, de los verdad, eso, de los grandes. Cambiemos de tema y, por favor, de Pascual, aconséjame, ¿me pillo el Rock Band o me quedo con Wii Music? Ay, pobrecilla, ha dado hasta penilla, ¿eh? O sea, la pregunta ha dado hasta penilla. Déjale, es un alumno del metal, quiere aprender, y yo le incito a ello porque Rock Band 2 tiene un llamado trainer, muy adecuado para bateristas novatos, así que tú, pequeño padawan. Para noobs como Enrique. Efectivamente. Pero hay que ver, bueno, el potencial. Vamos a ver, un pequeño gran hombre, Enrique, joder. Bueno, vale, yo la tengo, que conste. Ya terminando, oye, que mójate, tío. Tú que eres un experto, que te lo has analizado todo, ¿con cuál de los dos nos quedamos? Pues, sin duda alguna, yo me quedaría con Rock Band 2, por la sencilla razón de que tiene una retrocompatibilidad enorme respecto al 1. Entonces tienes casi, si has pillado Rock Band 1, tienes 170 temas para empezar. Y además 20 descargables, que es posible que se añadan en futuros meses, pero todavía no se ha hecho el anuncio definitivo. Pero sobre todo porque Rock Band significa que tanto jugadores experimentados como los más novatos, o sea, que desde Enrique hasta Nacho Ortiz pueden jugar a Rock Band juntos, pasárselo bien, y vivir el rock and roll, que es lo importante. Haciendo amigos. Y además, el modo carrera, esto es importante, el modo carrera en Rock Band 2 le da 1000 patadas a Guitar Hero. ¿Por qué? Os preguntaréis. Sí, ¿por qué? El de Rock Band es mucho más divertido, tiene retos. El tema de la gira, puedes contratar a tu manager, puedes... añadir los temas descargables al modo principal, vas ganando fans, vas ganando dinero, vas siendo una estrella del rock poco a poco, pero en cambio Guitar Hero no deja de ser una serie de temas consecutivos que los vas tocando hasta que te pasas el juego. Entonces, en ese sentido... ¿Y los duelos, Javier de Pascual, cómo son los duelos en este nuevo Guitar Hero, por favor? Bueno, los duelos son como siempre apoteósicos. Hay un 4 contra 4 de una batalla de las bandas, muy entretenido. Y luego la típica guerra, que no hizo mucha gracia a los más, digamos, tradicionales, sí, efectivamente, pero que sigue siendo muy divertido. Y hay el duelo de puntuación, el duelo de secciones, el mítico. Rock Band 2, por su parte, tiene la batalla de las bandas, que es un modo online con retos que se van actualizando a diario y la gente pues va... actualizándose los rankings y tal, y luego pues los modos típicos. Bueno, don Javier, está usted muy puesto y me consta que tenemos un entrenamiento y presentarnos un concurso pendiente, así que no se haga usted el loco e invíteme a su casa para poder empezar ya con el asunto, ¿eh? Que nos aquí van a tocar Beat It, que en la FNAC de Callao, sí señor. Bueno, vamos a seguir con el debate Y decíamos hace un ratillo que hoy iba la cosa de descargas. Este tercer tema tiene que ver efectivamente con ello, pero no vamos a hablar de contenidos descargables para juegos que ya podamos haber comprado anteriormente, sino que vamos a aportar directamente nuestra visión personal sobre los que consideramos son los títulos descargables, esos que se venden en los diferentes stores o bazares de las consolas de nueva generación, pues disponibles, ¿no? Desde luego con las nuevas consolas, los aluviones de títulos que podemos descargar a diferentes precios, eso sí, son enormes, ¿no? En tiempos de crisis quizás sea una de las mejores alternativas para ahorrarnos unas pelillas, pero es que además retoman muchos de ellos fórmulas clásicas con jugabilidades muy básicas, a lo mejor con gráficos no excesivamente trabajados en algunos casos, o apartados técnicos que no despuntan mucho, otros sí, desde luego, pero todos con una apuesta muy clara en favor de la jugabilidad rápida y directa. Chicos, ¿cuáles son esos títulos que además esta semana nuestro amigo Pablo González Taboada nos acercaba en la revista que creéis merecen la pena descargarse? Hombre, yo con esto vuelvo a protestar, es que este protesto en esta semana, pero es que con esto de sacar clásicos descargables y tal, vale, que es algo genial y que me dejo los cuartos ahí, pero es que es lo que pasa, que mis juegos fetiches son mis juegos fetiches y acabo pagando 35 veces. Tengo el original, la versión japonesa, la versión de coleccionista, la versión reeditada, y luego encima sale descargable y gilipollas de mí es que me lo vuelvo a comprar, macho. Es que es un desastre, pero a través del Xbox Live, especialmente este último, ya PSN está poniendo las pilas, estamos viendo auténticos juegazos, que es irresistible contenerse. A mí, que el que mejores, más horas me ha dado, sin duda, Castle Crashers. Ya lo he dicho desde aquí muchas veces, cuando queráis... Totalmente de acuerdo. Cuando queráis echamos una partida, que tengo ahí a mi Castle Crasher amarillo ahí de fuego, que está en nivel 70, al ver, más que tu Dark Knight ese que llevas por ahí en el WoW. Así que cuando queráis, os la echo. Y hay cosas muy interesantes por venir, ¿no? De hecho, hemos estado estos últimos días jugando a Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, que está totalmente rediseñado gráficamente, tiene... ¿Y qué me dices de Castlevania? No, hombre, es que de Symphony of the Night es que ese, que el Raño te lo podrá contar. Es que ahí hemos pagado todos, macho. Lo tenemos tres veces y hemos vuelto a pagar. Ahí hemos pasado todo por el aro. Por caja. Bueno, y ahora sí se ha ido de fiesta con en lo que PS1, en costa. PSP, en Equipo 360 y donde sale. No haga falta. Pues eso, ojito con... Y oye, con que ya, ya no es solo clásicos... Que ojito con Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, que tiene muy buena pinta... Está rediseñado, Capcom se ha tomado su tiempo, pero el tema está en que, macho, que nos han vuelto a colar ahí un Street Fighter primero el año pasado y ahora nos cuelan otro como aperitivo al Street Fighter 4, y con este mono de Street Fighter que tenemos, ¿verdad, el año? Y no es solo, imposible, no es solo imposible aguantarse. Clásicos de... Que sean todos bienvenidos. No solo clásicos de la pasada década. Sí que está protesto, ¿no, Nacho? Fijaros también que en Xbox Live ahora podemos comprar juegos, leñe, como Fable. O sea, es que puedes pillar el primer Fable. Sí, señor. Que tampoco es que sea aquello un clásico de hace 20 años. No me gusta, ¿eh? Bueno, ya sé. Aquí ya sé que le toca la fibra a Nacho, que no le gusta mucho Fable, pero oye. Izquierdo. Oye, pues yo tengo que hay propuestas muy innovadoras. Por ejemplo, el Grand Braid, por favor. ¿Quién no se ha bajado ese juego? Da igual que cueste 13 euros o 90. Yo lo compro. Lo compro ya 12 veces. Oye, pero un tirón de orejas aquí a Microsoft, porque yo me bajé el Fable hace 2 o 3 semanas para hacérmelo antes de empezar la segunda parte, y conectado al monitor en alta definición, el juego no se ve a pantalla completa, se ve en resolución 4:3, no se puede cambiar. Así que vamos a ver qué pasa. Pues tú tienes la Wii, ¿qué más te da lo que haces? Que él tiene la CD, que tiene la Wii HD. Oye, y hablando de Wii, ¿cómo es que a nadie se le ha ocurrido comentar uno de estos juegos descargables como es Lost Wings, que llegó con el lanzamiento de WiiWare y la verdad es que por su control, por su diseño, por su enfoque artístico ha sorprendido a la el mayoría de los que usuarios tiene. Que lo han bajado. Tengo que decir que las descargas de Wii son para mí una de los mayores aciertos de la consola de Nintendo, porque yo recuerdo haber jugado al Zuma de PC, no sé si sabréis qué juego es, pero en la Wii me he echado unos viciazos con ese control... Que la verdad es que merece la pena, ¿eh? Hombre, yo también quiero reivindicar un juego que ha pasado muy desapercibido, pero para mí no tanto, como soy un loco de Twisted Metal y hace mucho tiempo que no disfrutaba de ningún juego, encontré en el equipo Liga Arcade el Vigilante 8, me lo descargué y la verdad es que me lo estoy pasando. Y otro también es el Wipeout HD de PlayStation 3. Sí. También hay otro si es que obligatorio. Está claro que hay dos tendencias, que una es reeditar un clásico añadiéndole funcionalidades online y la otra totalmente radical es crear un producto nuevo específico para ese formato, en el sentido de más barato, fácil de descargar. Nos está hablando de un juego de 5 gigas, y ahí en Wipeout HD o el Tekken Dark Resurrection, desde luego que han sido, bueno, de lo mejor que hemos visto en esta política. Y también el Ratchet & Clank, aunque no sea demasiado largo, pero son 4 o 5 orillas, pero se pasan bastante bien. Oye, Enrique, no te olvides del... No te olvides del World of Goo, que te gusta a ti ese, ¿eh? Pero hay que decir que, a favor de los juegos descargables, que son una buena manera, siempre que sean originales, claro, de dar a conocer a nuevas desarrolladoras y a nuevas promesas del sector. Yo por lo menos me he quedado muy sorprendido con algunas de las cosas que se han hecho, muy artísticas, y que en muchos casos le dan muchas patadas a juegos completamente comerciales y que te cuestan 70 eurazos. Hombre, eso es lo del el tema de los capítulos, del contenido episódico que se llama. Pues, bueno, mientras sean baratitos, vale, pero no sé... Hombre, el juego es que gráficamente se nota que está porteado desde Play 2, pero no sería mala idea lanzar un juego que tengas un desarrollo normal y corriente, sacarlo a 30 euros en caja a la calle, y a partir de ahí, mira, que cada 2 semanas vamos a sacar un episodio nuevo que te va a costar 2 euros. Vale, pues venga, fantástico. Y así hasta llegar a 60. Oye, pues mira, si te gusta y tal, pues sigue, si no, pues te plantas ahí. Lo malo es que al final acabe sumando y te acabe saliendo más caro los capítulos descargables que el disco de la tienda. Ahí también tenemos otro peligro. Sí, es que no te puedes fiar de nadie el año. Es verdad, es verdad. Y también lo que habéis dicho de la retro descarga, ya mismo es que no vamos a tener más remedio que descargarnos estos clásicos y tirar a la calle no los juegos originales, porque las compañías están ya dejando de lado la retrocompatibilidad. Por ejemplo, con DSi está pasando eso. Han dejado de un lado la retrocompatibilidad con Game Boy Advance. Y yo estoy seguro de que pronto en la tienda online empezarán a ofrecer juegos de Game Boy Advance. ¿Por qué? Porque pagas dos veces. Y es que somos tontos, relaño. Que es que nos ponen ahí un Castlevania Symphony of the Night y te lo descargas. Y es que no te puedes aguantar. Sí, que no puede ser. Sea simplemente por no tener que... Porque es más cómodo, porque es tu última consola, porque es la que tienes puesta, porque viene en HD o porque te da funcionalidades online, pues acabas comprándolo. Y esto de jugar con la nostalgia me parece un golpe bajísimo. Lo que parece claro es que hay una oferta brutal de títulos que poder descargarse. Y yo, aportando mi opinión ya para casi cerrar el debate de esta semana... Creo que lo interesante, al menos de mi punto de vista, por supuesto que revivir clásicos, y para los que amamos los retro es fantástico, además somos tan tontos que nos da igual pagar 30 veces, como decía Nacho, por cosas que ya tenemos de otras ocasiones anteriores, pero decía que lo ideal es que además es una puerta y un trampolín para gente que de otra forma no tendría la oportunidad de editar sus títulos y que probablemente tengan mucho que decir. El caso de Braid, que se ha mencionado antes, es el mayor ejemplo y el mejor ejemplo, yo creo. Así que nada, chicos, vamos a ir cerrando el debate con esta sección un poco más desenfadada que hemos tenido en el último tramo. Gracias a todos, pero no os vayáis, que el podcast no se acaba. Análisis de la semana. Bueno, pues esta semana los títulos que traemos a la zona de análisis del Meri Podcast son 4, y 4 van a ser los encargados de acercarnos su visión sobre estos títulos, como decíamos. No nos vamos a demorar más. El primero es Left 4 Dead. Señor Nacho Ortiz, es su turno. Adelante cuando quiera. Pues ahí va rápidamente. Left 4 Dead es uno de los títulos revelación de la temporada, aunque decir título de revelación estando Valve detrás suena un poco innecesario, pero la verdad es que lo veníamos observando, lo veníamos siguiendo, y al final acabó siendo lo que es juegazo, sin paliativos. Lo hemos calificado con un 8,5, podía haber sido más, pero algunos defectos lo han alejado de esa excelencia. Left 4 Dead es como nuestra propia película de zombies. Nosotros, con otros 3 colegas de forma cooperativa, como un grupo de supervivientes, tenemos que sobrevivir a una invasión zombie. Bueno, zombie no, infectados, que se dice ahora. Tiene muchísimos homenajes a las películas de serie B de zombies. Por ejemplo, es un cruce entre el remake del Amanecer de los Muertos y 28 días después, para que os hagáis una idea de los zombies que vamos a encontrar, de los que son listos, que corren, que van detrás de nosotros. Bueno, el juego es un espectáculo, nos mete lleno en 4 películas, ambientadas en 4 escenarios diferentes. El objetivo es siempre el mismo: a través de 5 capítulos tenemos que atravesar una ciudad, llegar al punto de extracción y que nos rescaten, bien sea en helicóptero, en tanque o en submarino. La cuestión es que el título es... Cooperativamente es increíble, porque tú con tus amigos también puedes jugar con la con la IA de la CPU si no tienes amigos, pero en nuestro caso tenemos amigos que les gustan las películas de zombies. Y coordinándote con ellos, pues eso, el objetivo es así de simple, sobrevivir. Bueno, tienes que cuidar de tus compañeros, tienes que coordinarte con las tácticas porque los zombies vienen a miles. De vez en cuando aparece, te avisan en pantalla, viene una horda, te comen, tienes que quitártelos de encima. Bueno, y aquí es fundamental saber organizarte con tus compañeros, escoger las armas adecuadas y cada uno desde su posición proteger el flanco equivalente. Bueno, lo que decíamos, que es un poquito corto, nos dura entre 4 o 5 horas, pero es tremendamente rejugable porque tiene un nuevo modo de inteligencia artificial que se llama El Director, que digamos que esta superinteligencia genera puntos de entrada de los enemigos aleatoriamente y digamos que prepara el nivel para que la experiencia sea lo más satisfactoria posible. Bueno, que nos ha encantado, que nos ha gustado muchísimo, de lo mejor del año, que se ha quedado simplemente en 8 y medio, que es una notaza ya de por sí, y recomendado sello de calidad de Mary Station, por este hecho de que es cooperativo y que es casi infinito, puedes jugar con tus amigos todo lo que quieras, pero claro, es muy cortito, tiene un catálogo de armas muy justo y tiene una plantilla de enemigos también que queda un poquito justita. Tiene zombies, tiene varios tipos de enemigos más fuertes, pero no tiene jefes finales y eso nos ha cortado un poco el rollo. Bueno, como decíamos antes, 8 y medio juegazo, todo el mundo a comprarse, lo va a jugar por internet. Sí, señor, pues nos tomamos buena nota de ello, que además los que nos gusta el género, estas cosas frescas nos vienen pues de fábula, no nos vamos a entretener mucho. El siguiente título es más bien una expansión, es la expansión del WoW, Wrath of the Lich King, y Albert, es su turno. Dígale a la gente por qué tiene que correr como locos a hacerse con esta expansión del clásico. Pero hombre, que le va a poner un 10, si es Albert, le va a poner un 10, que es un fanboy. Nada de 10, a ver, es una expansión, pero oye, pedazo de expansión, ¿eh? Sin lugar a dudas, posiblemente el mejor capítulo que hemos recibido hasta fecha de hoy de World of Warcraft. Es una expansión muy completa, con un nuevo continente, con 10 niveles por delante para seguir equipando nuestros personajes, un montón de mazmorras, el Rey Lich por ahí, que por fin, después de ya 5 años, vuelve a Arthas y por fin vamos a poder hacerle pagar sus crímenes como traidor. Pero bueno, a la postre lo que tenemos es una expansión muy continuista. Ese es el mayor problema que hemos visto. Es un más de lo mismo mejorado, pero sigue siendo un más de lo mismo. Y digamos que mantiene todo lo bueno que había hecho The Burning Crusade, pero no aporta tantas novedades al sistema de juego y a las variantes jugables como lo había hecho la anterior expansión. Por lo tanto, pese a que gráficamente ha mejorado una barbaridad dentro de los límites que siempre ha tenido World of Warcraft, ha mejorado gráficamente, la banda sonora es una maravilla, es largo, tiene contenido de sobra para tirar unos meses jugando, pero aún así estamos en falta de novedades de peso para una expansión tan esperada y sobre todo con un equipo de desarrollo tan potente como es Blizzard. De Blizzard hay que exigir lo máximo porque es que son los líderes ahora mismo del género y por lo tanto no podemos conformarnos únicamente con nuevas armas, objetos y mapas. Necesitamos más. Ya decimos, es un juego de grandísima calidad, pero podría haber sido un poco más ambicioso. Aún así, un 8,5, una notaza, y ya te digo, ahora mismo es junto a Warhammer Online, Wrath of the Lich King es el MMO del momento, sin lugar a dudas. Bueno, pues fenomenal. Muchas gracias, Albert, por el apunte. El siguiente de los títulos va de tortas. Es el nuevo capítulo en la saga Mortal Kombat que ahora nos enfrenta a algunos de los míticos héroes del papel, del séptimo arte del cómic. Es Mortal Kombat vs. DC Universe y Enrique es el encargado de decirnos qué aporta este título, qué cosas tiene. Enrique. Pues como decía Ramón en su análisis, de tortas y de combate, pero con K. Con K de la serie Mortal Kombat y con el sello de calidad también de esta marca de cómics y de héroes. Eso como es. DC Comics. Bueno, aquí lo que sucede es que los personajes de ambas licencias se amoldan a un pseudo-universo más o menos cooperativo que se dice que colisiona también con K y con un argumento que va de una lucha que se produce entre Superman y su archienemigo Lex Luthor y que está este combate por una especie de fallo técnico acaba fusionando ambos planetas a fin de cuentas que se termina liando parda como decía por ahí por la televisión la vieja parda. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Que nos encontramos con una veintena de personajes que sin antojarse tampoco excesivamente, con un número excesivamente elevado, la verdad es que cumple. Bien es cierto que algunos héroes por ambas partes faltarían, pero bueno, tenemos por parte de Mortal Kombat tenemos a Scorpion, a Sub-Zero, a Sonya, a Kitana, por ejemplo, a Raiden, a Baraka, a Shao Kahn también. Y por parte de DC, pues bueno, Flash, Superman, el Joker, Catwoman, maravilloso como siempre, Wonder Woman igual, el Lex Luthor, yo que sé, el Capitán Marvel, la verdad es que es una selección bastante, bastante completa. Faltan algunos, sí, pero no deja de ser interesante. Bueno, ¿qué más cositas? Pues tenemos el título que visualmente cumple, es correcto, tanto en PS3 como en 360. El juego también incluye un modo online que hará las delicias de los seguidores de esta licencia. Y bueno, ¿qué es lo que le falta? Pues como hemos dicho, al sobre todo algún que otro modo de juego adicional, también alguna selección de personajes, y aunque la historia es buena, este y el intento de unir estos dos mundos se ha hecho de una forma adecuada, algunos seguidores pues criticarán un poco también que se ha hecho de un poco, en cierto sentido, con un cierto tinte comercial, pero bueno, ya hemos dicho que la historia... Que a Superman le parta la cara a Sonia... Es lo más normal del mundo. Ya decimos que la historia, sin ser excesivamente trabajada, es efectiva y la verdad es que es acorde con los dos universos. Y sobre todo es importante decir que ofrece dos modos de historia diferentes, uno para cada facción. O sea, tenemos un modo de historia para los personajes de Mortal Kombat y tenemos otro para los personajes de DC Comics. Así que bueno, todo seguidor de Mortal Kombat o de esta marca de héroes no puede dudar, seguro, acercarse a la tienda, y sobre todo si tiene algún amigo, que se acerque también, que se compren una copia en la misma consola y se líen a pegarse tortas, cada uno con personajes de uno de estos dos. Sí señor, pues tomamos buena nota también de este título. El último es Tomb Raider Underworld y es Javier de Pascual el encargado de acercarnos su opinión. Efectivamente, pues bueno, chavales, chavala, Lara ha vuelto. Y lo ha hecho gracias a una de las compañías más respetadas y autora de un juegazo de culto para mí, como es Soul River. Esa es Crystal Dynamics, que lleva varias entregas ya refinando, puliendo y reinventando a la arqueóloga, pero sin renegar de sus orígenes. Y en esta entrega lo ha hecho mejor que nunca, porque tenemos un enorme reto por delante, que es descubrir las ruinas del rey Arturo, aunque bueno, se mezclará con mitología de diferentes partes del mundo, como ya sabemos, y sobre todo es un plataformas muy fresco, a pesar de que sea clásico, porque faltan plataformas y juegos de exploración, así que bueno, tiene un combate algo flojillo, pero por lo general vemos grandes puzzles que tendremos que solucionar explorando el entorno, investigando y sobre todo haciendo uso de nuestra habilidad. Todos aquellos que conozcan Tomb Raider saben con lo que se pueden encontrar y pueden ir a la tienda muy tranquilos porque, como decía, Lara ha vuelto y mucho mejor que nunca. Bueno, Javi, ¿la nota que le damos al título cuál? Pues le damos un 8 y lo posicionamos como el mejor Tomb Raider desde el Anniversary y sin duda el mejor de la nueva generación. Pues ahora sí que queda bien explicado de qué va este nuevo capítulo en la historia de Lara Croft. Y antes de marcharnos corriendo ya a las tiendas y con Enrique, quiero que me digáis con qué nos quedamos esta semana, con qué título cada uno de vosotros se queda en estos 7 días. Por supuesto con el Left 4 Dead, ¿no? Aunque al verse un paquete y se lo acaben comiendo los zombies, yo creo que deberíamos quitar con ese, ¿no? Yo me apunto. Mira, Albert, que yo siempre me pillo Zogwe aquí con la voz de la familiar del colega este, y yo te puedo ayudar, te puedo tender mi mano. No, pero yo creo que a Zogwe le va más el rollo Albert, o sea, porque el Zogwe es una friki de las pelis de zombies, y Albert, sabéis que es un maestro, of horror, que le encanta a Saw y le encantan estas películas raritas. Yo, Left 4 Dead es un juegazo. Pero oye, pese a que sea lo que hemos dicho antes, continuista además. Pero macho, si es el lanzamiento casi teoría del año. No digas, o sea, está todo el mundo, está todo internet jugando a esto. Necesitas ayuda, tío, necesitas sí, ayuda. Sí, ya veréis, el día que me envíe a mí por hacer un análisis del palo que hizo Relaño la semana pasada con MotorStorm, ya veréis, ya, ahí ya podéis temblar. A ver, no me de puedo año decidir, no estaría entre los dos, entre el Left 4 Dead, es un juegazo, o sea, lo que ha dicho Nacho, vamos, yo es que casi le pondría el medio puntito por eso, por ser un fan del género. Hombre, vamos a ver, yo personalmente le clavaba un 9, pero es que siendo objetivo, macho, es que tiene ahí esos fallitos. Cachilamar, lo que si le hubiesen puesto más contenido hubiera sido 9 del tirón, pero es que se acaba enseguida y es que rejugar lo mismo. Genial que sacaran más niveles. Tranquilo, Nacho, tranquilo, que al ser un juego pecero, esto, en medio añito, verás tú la de mapas que hace la comunidad. Y si no, tiempo, bueno, imagínate ahí como en el Dawn of the Dead, ahí en un centro comercial, ahí pegando tiros, sería genial, como en Dead Rising. Calla, que... Pues seguro lo tienen ya listo. Seguro te lo sacan dentro de un par de meses. Y gratis. Señora Pascual, ¿cuál se queda usted? Yo por mi parte, aunque estoy de acuerdo que Left 4 Dead es un juegazo y que yo soy fan de los zombies, de Romero y de todo lo que sea sangre y vísceras, me quedo con Lara porque tenía un mono de plataformas enorme. Y es un... Y es una alegría que alguien se acuerde de los plataformeros y los amantes de la exploración. Bueno, hablando de plataformas, yo lo quiero siento, dejar... pero para llevaros la contraria a todo, me quedo con Mortal Kombat vs. DC Universe. A mí el género se te ve de que Nachito, eres muy Superman, uno de mis favoritos, así Nachito, que ni zombies ni WoW. Hemos ni dicho cuatro títulos diferentes en una semana y suerte que no había buenos lanzamientos estas navidades. Pero mira que eres un tergiversador. Eres un tergiversador, un manipulador. Yo dije que nadie habrá maestras. No, pero pinzas sí. Y de momento 10 no he visto ninguno, ¿eh? Pero juegas con macho, estoy arruinado. Estoy aquí en la quiebra. Nos hemos hecho la firme promesa de ir un poco más justo de tiempo, así que me duele, pero tengo que cortaros, que Enrique nos está esperando. Estate atento a... Bueno, Enrique, rapidito como casi todo esta semana, que nos han echado el paquete. ¿Cuáles son los títulos que la gente tiene que tener presentes cuando vayan a gastarse los cuartos a la tienda más cercana? Vale, pues muy rapidito, aquí como bien has dicho que nos están empujando ya para que nos callemos la boca. Y bueno, vamos a resaltar dos paquetes de PS3 que salen a la venta esta semana y uno de ellos lleva Resistance 2 y más Little Big Planet, o sea, dos juegos y la consola por 439€. Uh-huh. El segundo lleva también la consola más Little Big Planet más el juego de Electronic Arts Mirror Edge, también por 439€. La verdad es que son dos packs muy interesantes. A los que les guste la música y prefieran cantar por ABBA, por aquel grupo mítico, pues que sepan que sale también SingStar, la versión de ABBA, y que también está en pack con la consola. Por separado también se puede adquirir, evidentemente, el shooter este de Insomniac, Resistance 2. Y también a los aficionados de Sonic, pues aunque ha llegado con una semana de retraso, que sepan que Sonic, el Sonic Unleashed, ya está en las tiendas. Desde esta misma semana también, desde finales de la semana. Y sobre todo recomendar un lanzamiento nacional, un juego bastante patrio, que es La Abadía, bueno, de Abby, que como sabéis lo ha desarrollado aquí los compañeros de Alcachofasos con mucho esmero y con mucho interés. Y bueno, no estaría de más que se le echase un vistazo a este lanzamiento, que es un juego de calidad hecho aquí en nuestra tierra. Sí, señor, con un doblaje estupendo y Ramón Langa, un grande a la cabeza. Bueno, pues como el anuncio del Micro Machines, hablando a toda velocidad... Muchas gracias, Enrique, y nos vamos despidiendo, que el podcast se acaba, chavales. Bueno, pues como decíamos, una semana más, el podcast toca a su fin. Esta semana, con unos pocos de minutos menos, si no creéis que es porque no nos gusta darle a la sin hueso, que es nuestra gran afición, y más sabiendo que tenemos legión de seguidores ahí al otro lado. Pero bueno, el tiempo se acaba, como decíamos, y es momento de despedirnos de todos los redactores de Meristation que en esta edición del podcast número 11 nos han acompañado. Nacho Ortiz, te esperamos la semana que viene como siempre, amigo. Dios quiere y el tiempo acompaña. Por cierto, que la gente decía que le gustaría entrar al podcast, igual le damos una vuelta y media y dentro de poco podemos anunciar alguna cosita. Estamos aquí discutiendo con algún forero y quién sabe, igual Albert acaba tortas también con él. Sí, esta semana además no hemos rescatado ninguno de los mensajes en MP3 que hacíamos alusión, a los que hacíamos alusión en el podcast pasado, así que seguimos esperando que nos mandéis esas preguntas y esas intervenciones, chicos. Don Albert Gil, le vemos como siempre la semana que viene, supongo. Será si el WoW no le deja, ¿eh? Muy bien. Sí, en su caso es más que si el tiempo lo permite, si el WoW lo permite. Si el WoW lo permite, cómprate una vida. Si el Mirror's Edge lo permite, si el Left 4 Dead lo permite, si el Gears of War 2 lo permite. Que no había juegos, que no hay ninguno. Las espaldas, que le están esperando, todos los fans del WoW le están esperando ahí al lado de su casa. Pero parece que sí que hay más de uno. Cómprate una vida, descárgatela del bazar. Bueno, Enrique García, contamos contigo para la semana que viene también, supongo, amigo. Yo ya lo he dicho, aquí estaré siempre con vosotros y bueno, voy a buscando un médico para Albert porque la cosa pinta mal, ¿eh? Joaquín Relaño, ¿cómo se presenta el futuro en el gurú del podcast a día de hoy? En mi caso no tengo problema de que lleguen a estos juegos o aquello. Soy hombre de un solo juego, así que por mi parte pueden salir todos los que quieran, que yo no voy a ser infiel a mi amor. Sí, señor, es usted un romántico. Y don Javier de Pascual, que se sumaba una semana más a este equipo de redacción. Nos vemos prontito, nosotros a título personal, y en el podcast la semana que viene no lo sé, pero seguro que en alguna otra contaremos con usted. Yo por ahora me voy con mi grupo virtual que se llama Pelmanía, así que no sé, yo me voy de gira y el día que pase por aquí os aviso, ¿vale? Sí, señor. Oye, ¿podemos ser grupis? Bueno, Nacho, tú no, tío, que estás muy mazado, me das miedo como grupi. Más que grupi segurata. Si yo guardaespaldas ahí... Ha ha ha. Segurata, chimba. Muy grande, chavales. Pues nada, Almudena, como siempre nos quedamos tú y yo solos. Y te toca despedirte de la gente. El podcast le quedan ya casi, como aquel que dice, segundos de vida. Sí, esta vez ha sido breve pero intenso, pero estoy muy contenta de esta sesión rock and rollera que hemos tenido gracias a Javier de Pascual. Bueno, pues ese mismo saludo lo recojo yo, recojo el testigo de Almu, y os lo envío también a todos vosotros oyentes, emplazándoos a la semana próxima, al capítulo número 12, a la entrega número 12 del Merry Podcast. Como siempre, sabéis que pasamos lista, así que no faltéis. ¡Hasta luego! Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Por fin, nivel 80.